Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. La esperanza sagrada. Mis recuerdos personales de la guerra de Malvinas, caminante, son escasos y tienen que ver básicamente con emociones, cosas que sentí a lo largo del conflicto desde ese 2 de abril de 1982 en que tropas argentinas ocuparon las islas hasta el 4 de junio, el día de la rendición. 39 años han pasado y este lunes se cumple un aniversario más del fin del conflicto del Atlántico Sur. Por fecha de nacimiento, de estudios, de prórrogas, al momento de estallar la guerra no tenía instrucción militar. Pero si lo hubiera tenido, podría haber estado en el frente de batalla. Pertenezco a la clase 1962 que junto a la 61 proveyó la mayoría de los chicos que fueron a pelear. Me emociona pensar que los veteranos, los excombatientes, son hombres de mi edad, pero yo no fui. Me separa entonces una fosa enorme de experiencias y vivencias con aquellos que volvieron y con los hijos, los padres, los novios, los hermanos que quedaron en aquellas islas australes. Mi primer recuerdo tiene que ver con los camiones y colectivos llenos de gente rumbo a la Plaza de Mayo que pasaron frente a mí. Miré asombrado esa algarabía, mezcla de alegría e ingenuidad política mientras esperaba el colectivo. Era un rompecabezas de sensaciones que no podía armar con los hombres que horas atrás habían reconquistado las islas poniendo en riesgo sus vidas. Eso fue el 2 de abril. 2 meses y pico después, el 14 de junio, la rendición me sorprendió en La Plata, la capital bonaerense. Decir que me sorprendió no es un lugar común. Ingenuamente pensaba, que íbamos ganando la guerra. La primera noticia, la tuve en un bar platense de la calle 7. Los gritos y las quejas de algunos parroquianos hizo que clavara mi vista en un monitor de televisión y supiera que las cosas no venían bien. En la guerra nunca vienen bien las cosas. Los más grandes entendieron rápido. Pocas horas después se confirmó la rendición. Tenía apenas 19 años. Nada, aunque ya me sentía un adulto. Y en esa adolescencia casi pueblerina pude percibir la depresión, la tristeza y el desengaño. El ánimo en ese café se vino abajo en un instante. Era como una niebla espesa que envolvía la ciudad y se metía en nuestras almas, helándonos la sangre. Recuerdo esa sensación como si fuera hoy. Mi otra pena quedó asociada al momento en que los británicos desembarcaron en las Islas Georgias. La guerra cuerpo a cuerpo había empezado. Me fui a dormir angustiado. Después supimos que quien comandaba las tropas nacionales era un personaje siniestro, más amigo de la tortura que del coraje para enfrentar al enemigo. A las pocas horas, arrió el pabellón nacional. La derrota en la guerra del Atlántico Sur obligó a los militares argentinos a abandonar el poder y puso en evidencia la improvisación, la manipulación, el exitismo, el desparpajo, males que no hemos sabido corregir como sociedad. Ventiló, sí, quizá tardíamente, el coraje de hombres y mujeres que pelearon en el cielo, tierra y mar e hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y lo que pudieron no fue poco. Pelearon contra un enemigo muy superior, contra el frío que lava sus manos y les robaba la vida en minutos, a espaldas de un país esquizofrénico que celebraba sin complejos los goles de un mundial lejano y traidor. Vaya desde este programa de radio el abrazo inmenso para todos ellos. La honra para los que quedaron en el paisaje anhelante de Malvinas, para los que no aguantaron el infierno de la posguerra, para los que volvieron la admiración, y con ella, la admiración, el sueño de muchos millones que soñamos la esperanza sagrada. Hermanita perdida, vuelve a casa. curtirte la cara hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Muy buenas tardes, y así, con La Hermanita Perdida, el tema de Ariel Ramírez y Atahualpa Yupanqui, iniciamos Caminante. Soy David Kohler y aquí damos inicio al paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy está con nosotros, o vamos a conversar con el comodoro retirado Antonio Zelaya. Es un oficial de la Fuerza Aérea Argentina que estuvo en Malvinas, en la Guerra de Malvinas. Es aviador, peleó, estuvo en el frente de pelea, en el teatro de operaciones. Así que vamos a recordar y evocar esta situación, este conflicto que, bueno, puso a muchísima gente a demostrar lo mejor que tenía, a pesar de que una guerra nunca es una gran recomendación para la vida de un país. Me acompañan en esta caminata radial, la número 76, Julio Lloret, el profe de Historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, David. Es un gusto estar acá y disfrutando este hermoso día de otoño. Estoy muy, muy contento. Cuando el día es así, brillante, a uno lo predispone sí, más. Ni hablar, ni hablar. Uno está mucho mejor. Bueno, ¿y tu historia para hoy, Julio? Tiene que ver con el Puente de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, de Puerto Madero, que es un puente que no es tan antiguo. Bueno, fue construido en el 2001, ya va a ser 20 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo decía, bueno, esto de Malvinas son, claro, casi 40 años. Bueno, pero se transformó en un ícono, una postal de la Ciudad de Buenos Aires en muy poco tiempo. Sí. Yo creo que debido a su diseño tan espectacular. Y aparte y sus, que es un, y sus líneas curvas también, sí, ¿no? Esa cosa elegante que tiene. Elegante, ¿no? Pero aparte que es un paseo recomendable para toda la gente, pienso yo. Si querés salir a dar una vuelta, que no necesariamente no es algo económico, caminar por Puerto Madero y disfrutar toda la esta gran renovación. Los que hemos conocido el puerto antes de Puerto Madero todavía nos asombramos del desarrollo urbanístico, hablando de cosas de hace muchos años. Y bueno, es un lindo paseo, sí. Caminar por los muelles. No hace falta hacer una gran erogación de dinero y disfrutar esta parte de la ciudad. Y creo que cuando conocemos un poco la historia de los lugares, la disfrutamos más. Bueno, Puerto Madero, la mayor parte de sus calles llevan nombres de mujeres, ¿no? Claro. Así que sí, es muy, sí, muy interesante, y bueno, este puente es acorde a esa filosofía, ¿no? Está también en línea con nosotros Patricia Mendi, la señorita maestra. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, David. Buenas tardes, Julio. Hola. A todos. Bueno, ¿y qué película tenés para recomendarnos en esta tarde, Patricia? La película de esta tarde se llama Gravity, o Gravedad en Latinoamérica. Ajá. Y es una película muy interesante, asombrosa. Sí. Se llevó 7 premios Oscar, la mejor película, fotografía, música, efectos especiales, porque es de ciencia ficción. Ajá. Y narra las distintos episodios que tienen que vivir una ingeniera médica astronauta, que es la primer misión que tiene que cumplir, junto a uno que es la última misión que tiene que cumplir a bordo de una nave espacial. Muy interesante. Sí, después les cuento un poquito más, pero realmente es para verla antes de que la saquen. Ajá. O sea que para esta mujer es su primera expedición, digamos, al espacio. Para ella es la primera. Y para su compañero es la última. Es la última. Y a la vez ella está viviendo un duelo porque se le muere la hija, y hace una especie de paralelo entre lo que es la gravedad en el espacio y la gravedad en la Tierra. lo que uno tiene que soportar por vivir en la Tierra, pero no deja de ser algo bellísimo. Claro. Por eso es realmente una película interesante, de verdad. Vos sabés que esta semana me tocó la experiencia que uno siempre trata de evitar, ¿no? Generalmente hasta el último momento, que es ir al dentista. Ah. Es ese lugar, ¿no es cierto? No sé cómo será tu experiencia, Patricia, pero... Yo me he llegado a dormir en el dentista. Sí, pasa eso también, pero bueno, sí. Digamos que eso es cuando ya todo marcha sobre ruedas, más o menos, ¿no? Sí, sí. Bueno, el tema es que yo estaba ahí sentado en el sillón del dentista, de la dentista, y veo un cartel que, no sé si era del Consejo Profesional de Odontología o qué, y hace un llamado de atención sobre el accionar de los mecánicos dentales, o ciertos mecánicos dentales, que trabajan, que operan como dentistas. Ajá. O sea, hay gente que va y en lugar de pedir un turno al dentista, va al mecánico dental como si fuera un dentista. Mira vos. Y bueno, le pregunté a la odontóloga, me dice, sí, hay muchos casos de eso. Y es muy serio, dice, porque la gente viene después al dentista de verdad con lesiones y problemas, aparte de lo que trae de por sí, ¿no? Sí. En su boca. Así que, bueno, es un llamado de atención, porque me decía que incluso en las revistas barriales salen avisos de mecánicos dentales, que por supuesto hacen un trabajo muy importante en todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestra boca, ¿no? Pero no son dentistas, son, digamos, apoyo a la tarea del dentista, ¿no? Es muy importante. Bueno, eso es porque te dejé con la boca abierta. Bueno, gracioso. Me da risa porque el dentista es como que tiene ya su jerga, ¿no? Sí. Abra bien grande, no cierre, duele. Es una cosa increíble. Y en esta pequeña introducción, David, quería rendir, ya que hablaste de la profesión de dentista, quiero rendir homenaje a tres o cuatro profesiones. Ajá. A la de periodista, a la de médico, a la de policía y a la de bombero. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque ayer, a las, creo que supiste, a las 14:30 aproximadamente, hubo un accidente que no revistió mayor gravedad cerca acá de la radio en Calchaquí y La Prida. Ah, mira. Pero claro, ¿cómo me enteré de esto? Porque hubo un esforzado cronista que va en bicicleta, ¿sí?, a registrar las fotos 20 minutos después, ¿no? O sea, no es que es un super reportero que tiene una gran... gran 4x4. Claro, entonces no, él va en bicicleta, va a todos lados en el distrito. La verdad que es encomiable su trabajo y aparte muy generoso porque lo comparte todo con un grupo de periodistas. Mirá qué bueno. Pero claro, esa es una profesión, pero después del accidente intervinieron policías, ¿sí?, que tratando de ordenar el tránsito, intervinieron los bomberos, ¿sí?, que llegaron rápidamente, y los médicos que derivaron a los heridos leves, gracias a Dios, al hospital. Entonces, fíjate cómo en un hecho así, en 10 minutos, hay una parte de la sociedad que está cumpliendo bien su trabajo y que es ejemplo para muchos dirigentes y líderes que lamentablemente a veces no lo hacen así. En el caso de la policía hay un porcentaje muy bajo de policías que están vacunados. Uh-huh. Y dentro de ese porcentaje que tienen la primera dosis, hablamos, ¿no? Sí. Muchos son retirados, ya jubilados, ¿viste? Así que el porcentaje de efectivos policiales en la calle vacunados es muy, muy, muy, muy pequeño. Bueno, así que vaya nuestro pequeño homenaje a esta parte de profesiones que en su gran mayoría están sacando adelante este tiempo de pandemia. Bien, vamos entonces, Julio, Patricia, a la consigna del día de hoy. Recordemos que en dos días, menos de dos días, pasado mañana, se recuerda el fin de la guerra, la rendición argentina a 39 años del conflicto de Malvinas. Sí, correcto. Y bueno, tiene que ver con esto, a cumplirse 39 años del fin del conflicto. ¿Qué recordás de la guerra de Malvinas? Claro, tenés que tener una edad ya considerable. Y 39 años por lo menos. Por lo menos. ¿Cómo la viviste? Y si no estuviste, claro, por un tema de cronología, de edad, ¿qué te contaron? O sea, ¿qué imágenes tenés de la guerra? Así que esta es la consigna para que participen nuestros oyentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, ¿vos recordás, Julio, cómo viviste esta experiencia? Sí, yo estaba en el secundario en ese momento y yo era un niño de 13 años. Claro. Y no tenía mucha idea. Primero, yo pensaba que las Malvinas eran argentinas. Yo las veía en el mapa, las veía ahí cerca de la Patagonia y bueno, esto es nuestro. Claro, uno transcurre la infancia y va recogiendo datos con el transcurso del tiempo y ese dato yo no lo... Todavía no lo tenía. No lo tenía, pero me impactó fuerte porque estaba terminando, ¿no?, el gobierno militar. Los colegios eran muy rígidos, ¿no?, en ese sentido de pelo corto, de uniforme. Hay que hacer una aclaración. Ahora sabemos que estaba terminando. Claro. En aquel momento no había ninguna claridad, ¿no? No había... Ninguna certeza. Ninguna certeza. Pero lo que me dentro de esa rigidez a mí me llamó poderosamente la atención que el director de la escuela, el señor Escalice, me acuerdo, nos dio a los estudiantes libertad para vender calcomanías con la imagen de Malvinas, para recaudar fondos, para el Fondo Patriótico. Y nosotros estábamos maravillados, o sea, no vamos a clase, estamos en la calle, en el semáforo, y vendemos calcomanías. Por supuesto, lo hicimos con mucha responsabilidad. Me acuerdo, como si fuera hoy, Andrés Baranda y San Mauro, los pusimos ahí. Sí. Y vendimos todas las calcomanías en menos de una hora. Claro. Porque la gente imbuía un espíritu patriótico. Sí. Y fuimos a rendir, el dinero a la escuela enseguida y queríamos más. Digo, no hay más calcomanías para vender. Sí. Pero me acuerdo eso y después, pasar estos 74 días de la euforia a la depresión sin escala. Sin escala, sí. Ese es el... Bueno, muy, muy importante lo que decís sobre el sentimiento que reinaba en ese momento, ¿no? Sí. Porque a veces se pasa por alto, pero la población estaba muy, muy animada, muy exaltada, estábamos, ¿no? Muy, sí, muy enfervorizados con este tema de la recuperación de las Islas Malvinas, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso, Patricia? Yo te escuchaba muy atentamente en tu editorial porque más o menos viví lo mismo que vos narraste. Sí. Yo estaba en los últimos años de la escuela secundaria y me acuerdo que, la época de los militares fue muy rígida y había muchos chicos y chicas que no sabíamos muy bien dónde habían ido a parar. Y en la época de la secundaria yo tenía conocidos que habían hecho el servicio militar y podrían tener el riesgo lo dice uno ahora, pero en su momento de ser enviados a las Malvinas. Claro. Y me acuerdo que triste fue darnos cuenta de que todo lo que se había recolectado, ¿se acuerdan que recolectaban cosas para los chicos de las Malvinas? Bueno, sí, esas cosas que nunca habían llegado y familias que habían hecho un sacrificio enorme en dar para los soldados de Malvinas. Así que sí, me acuerdo, sí, una sí, época tristísima. Sí, sí, fue muy muy desolador eso también, ¿no? Porque, participaron todos, porque incluso los conductores, porque se hizo una recaudación desde la televisión, Canal 7, sí, y es verdad. Estaba Pinky como conductora y no sé quién más, había un hombre, no recuerdo, y que lo hicieron de buena fe, sí, donaron sí, sus honorarios. Cacho Fontana. Y finalmente todo eso, o una gran parte de eso, no llegó a los chicos que estaban sufriendo, porque realmente sufrían, hacía mucho frío, no estaban equipados para la guerra. Bueno, repetimos la consigna, Julio, y despedimos a Patricia y en un rato escuchamos tu columna. Bueno, la consigna tiene que ver con Malvinas. ¿Qué recordás de la guerra de Malvinas? ¿Cómo la viviste? Y si no estuviste, ¿qué te contaron? Todo al 1164007047. Just what George Michael. Pequeños anunciantes, un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. A días de volver a la presencialidad, ¿necesitas ayuda en alguna materia de la escuela que te expliquen un tema? ¿Tenés que dar una previa y quedar al día? Búscanos en Instagram. Somos Profesores Online de Argentina. Tipeás así, Profesores Online de Argentina. Cerveza Golem. ¿Quieres tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro, alquiler de choperas. Ahora, recargas y ventas de growler. Comunicate con nosotros al 11-62-21-36-08. Querer que se pueda quitarnos los miedos, dejarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más el presente que el futuro, dale suave que aquí no hay apuro, ya salimos adelante, ya no le den mente, y abrazo para toda mi gente. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. De tanto perder, aprendí a ganar. Pablo Neruda. De tanto perder, aprendí a ganar. De tanto llorar, se me dibujó esta sonrisa. Conozco tanto el piso que solo miro al cielo. Toqué tantas, pero tantas veces fondo, que cada vez que bajo, ya sé que mañana volveré a subir. Me asombra tanto como es el ser humano, que aprendí a ser más yo mismo. Tuve que sentir la soledad para aprender a acompañarme. Intenté ayudar tantas veces a los demás, que aprendí que hay que esperar a que me pidan ayuda. Hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo, y los demás, que hagan lo que quieran. Vi tantas, tantas liebres correr sin sentido, que aprendí a ser una tortuga y a apreciar el recorrido. Y lo más importante, aprendí a ser feliz con las personas que realmente me hacen sentir bien, con tan solo una sonrisa. Tuyo siempre, Andrés Calamaro con Vicentico. Siempre algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo, este viaje es mejor hacerlo solo. Yo te voy a recordar todos los días, porque un amor así nunca se olvida. Seguiría por todas partes y volvería a la ciudad si me das otra oportunidad de volver a empezar. Mejor que antes, quiero darte cada uno de mis instantes. Nunca más voy a mentir de nuevo, porque no voy a olvidarte nunca más. Y preguntarte si me das otra oportunidad. Va a ser mejor que te empiece a olvidar, porque queda mucho tiempo por delante. Algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. Olvidarte nunca más, porque yo no te voy a olvidar. Hola, habla Silvina del Pato. Yo tenía 11 años cuando sucedió la Guerra de las Malvinas. Y mi recuerdo más patente es el maestro de sexto grado, el único maestro varón que tuve, que se llamaba Héctor, que desde el primer día y contra todo lo que decían los demás, él nos dijo que era un engaño, que no íbamos a ganar nunca, que era una guerra inventada, que no nos hiciéramos ilusiones. ¿Y cuánta razón tuvo finalmente? Y otro recuerdo que sumo, más reciente, Marcelo Moreno, un excombatiente que vino a dar una charla a mis alumnos de secundaria y nos trajo en una cajita transparente una zapatilla flecha. Esa zapatilla flecha se la dieron cuando estuvo combatiendo en Malvinas. No, eso no lo inventó, eso lo trajo de allá. Zapatillas de lona de verano eran lo que tenían algunos de los combatientes para combatir el frío. Un horror. Tristes mis recuerdos. Estamos en Caminante y recordamos, Julio, la consigna y el número de teléfono para que nuestros oyentes se comuniquen. Sí, al cumplirse el lunes 39 años del fin de la Guerra de Malvinas. ¿Qué recordás de la Guerra de Malvinas? ¿Cómo la viviste? Y si no estuviste, ¿qué te contaron? Otra posibilidad es que, que cuentes qué estabas haciendo, porque también. Eso es muy, muy característico de los grandes eventos, ¿no? ¿En qué te sorprendió cuando pasó esto? Sí, ¿no? Te quedas fijado en la memoria. Sí. Al WhatsApp 1164-007047. Auspicia en Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 1138668879. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Caminos famosos. Rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. El puente de la mujer. Es moderno, pero también es conservador. Es simple, pero elegante. Es discreto, pero imponente. Es nuevo, pero ya se lo considera patrimonio histórico. ¿Sabes cuándo se inauguró, David, audiencia del puente de la mujer? En el 2001. Año de crisis. Año de crisis se inauguró. La construcción fue proyectada y encargada por el empresario Alberto González, antiguo miembro de la Corporación Puerto Madero, como un homenaje a su esposa e hijas, y con la clara intención de donarlo a la ciudad, o sea, la donación de un particular. Y encomendó su diseño al arquitecto español Santiago Calatrava, célebre a nivel mundial por sus construcciones blancas. Se terminó en un año, con una inversión de unos 6 millones de dólares. Amigo, que González era importante, ¿no? Sí. Aparte es la donación de un privado, muy importante cuando muchas veces son denostados los empresarios, pero es una parte importante de la sociedad cuando tienen así estos actos y vínculos de devolver a la sociedad lo que la sociedad les dio. Tiene 170 metros de largo. Une las pasarelas este y oeste a la altura del dique 3. Y tiene la siguiente particularidad. Que en uno de sus tres tramos, el del medio, puede girar 90 grados sobre su eje. Permitiendo el paso tanto de veleros como de embarcaciones de otro tipo. Esta característica es pionera en las obras de este arquitecto. Su punto más alto tiene 39 metros de altura. Lo que lo hace visible desde las avenidas Paseo Colón y Leandro N. Alem. Y refuerza la característica de ícono urbano de Buenos Aires. Según su propio creador, el espíritu que evoca el puente es de una pareja bailando el tango. El mástil representa al hombre, que sostiene mediante cuerdas la curvatura central que simboliza a la mujer. En un típico paso de baile del tango, ¿sí? No obstante, este aspecto individual es parecido al puente de Samuel Beckett de Dublín, Irlanda, y también al Alamillo en Sevilla, España, ¿sí? Así que es de hormigón armado, ¿sí? Cemento blanco de Dinamarca y metal son sus materiales. Una de las características que yo he visto en este puente es que muchos visitantes le dejan un candado, ¿sí? Ah, sí, sí. Por el tema de que van con su pareja, con su esposa, su esposo. Para y que no se es escape. Claro, es un símbolo de fidelidad, dejar el candado como que es una promesa de estar siempre de amor, unidos. Sí, qué lindo. Así que si tienen la fortuna, el deseo de visitar el puente, observen este detalle de todos los candaditos y, ¿por qué no? Pueden llevar su propio candado para su propia promesa. Así que ya es considerado un paseo obligado para vecinos y visitantes y un nuevo símbolo de la arquitectura local. Estamos en Caminante, como decíamos en distintos momentos de nuestro programa, este lunes se cumplen 39 años de la finalización de la Guerra de Malvinas y por eso hemos invitado para conversar en Caminante al comodoro retirado de la Fuerza Aérea, Antonio Zelaya. Antonio Zelaya es excombatiente de Malvinas, fue capitán y jefe de escuadrilla durante la guerra y piloteó en esa ocasión un avión, un cazabombardero A-4. Fue oficial de operaciones del segundo escuadrón del grupo 5 de caza situado en San Luis, la quinta brigada aérea de San Luis. Muy buenas tardes, Antonio, un gusto saludarlo, bienvenido y muy honrados de tenerlo en Caminante. Hola amigo, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto para mí realmente y un honor poder estar en tu programa. Aprovecho para saludar a los oyentes y, bueno, agradecerte nuevamente por esta requisitoria. Por favor. Soy David Kohler y junto conmigo está Julio Lioret para conversar y un poco y enterarnos cómo fue la experiencia y también los momentos y los días y los años posteriores de la Guerra de Malvinas. Antonio, usted sabe que antes de ir al reportaje propiamente dicho, siempre le preguntamos a nuestros entrevistados, ¿cuál es su calle favorita, su paseo favorito en algún lugar del mundo o de su ciudad, o en este caso desde una vista aérea, ¿no? ¿Qué lugar, qué calle, qué sendero está en su recuerdo? Es una pregunta un poco extraña, creo que la primera vez que me la hacen. Realmente, sí, me parece algo simpática, aunque, bueno, nunca había pensado, pero sí, evidentemente, el hecho de haber volado prácticamente toda la vida útil me hace pensar que el mejor paisaje o el mejor recorrido es visto desde arriba. Uno ve todo con más serenidad, con más tranquilidad. El mundo se reduce, se empequeñece y realmente eso da una proporción distinta y además poder hacer algo que uno realmente le gusta, como dice por ahí el refrán, más que si el trabajo es hecho con gusto, realmente no es ningún trabajo. O sea que me remontaría a un paseo aéreo en cualquier paisaje. Mira, gracias a la Fuerza Aérea he tenido oportunidad de recorrer prácticamente todo el país. Y si bien no hay zona que se compare con otra, todas son realmente de una vista y una vivencia entrañable para todos. Antonio, ¿cómo fue su infancia? Entiendo que es de Tucumán, ¿no? ¿Cómo fue su infancia, su adolescencia, sus primeros años y cómo influyó esto en la elección de su carrera, de su vocación como piloto? Esa es otra pregunta que yo muchas veces también me la hago, porque realmente sí, como vos decís, David, yo me he criado en un pueblo de Tucumán, en Famaillá, donde rara vez se veía un avión, solamente alguna línea que en aquella época era Panagra, que volaba muy alto y cruzaba una vez a la semana, o pequeños aviones de eso de propaganda, que hacían propaganda de un circo, de un parque, que tiraban papelitos, claro. Eran los únicos medios aéreos que se veían. Yo a veces digo, me formo con cosas, ¿será que en la vida anterior habré sido un pájaro? No sé. O sea, no me explico realmente la gana de volar, porque la primera vez que vi un avión de cerca, creo que tenía como 14, 15 años, recién conocí un avión de cerca. O sea que ya la vocación la tenía y no había visto un avión ni había tocado ni por casualidad. La infancia transcurrió muy tranquila en ese pueblo hasta los 8 años. Hice mis primeros grados de primario, luego pasé a vivir a San Miguel de Tucumán, ya un poco más holgado, más cómodo. Y mi juventud transcurrió en un colegio salesiano, el Tulio García Fernández, donde pasé hasta el último año antes de venir a rendir a la Escuela de Aviación Militar acá en Córdoba. Claro. Usted está viviendo ahora en Córdoba, ¿no es cierto? Sí. Cuando me retiré de la Fuerza Aérea ya por el año 2001, mis hijos mayores ya vivían acá en Córdoba, se habían separado de nosotros por tema de estudio, por tema de trabajo, y con mi señora y las otras dos hijas menores decidimos juntar la familia, así que vendí la casa que tenía por allá, por Buenos Aires, y me radiqué acá en Córdoba. Y Antonio, ¿cómo era su situación, su vida, en el momento en que estalló la guerra? Es decir, ¿qué edad tenía? ¿Qué cargo, qué graduación dentro de la Fuerza Aérea? ¿Su familia, hijos, esposa? ¿Cómo lo sorprendió la vida en el momento que empezó la guerra? Si la guerra fue sorpresiva para todos, a mí también me sorprendió un poco más. Yo el 2 de abril me encontraba en España terminando un curso de tiro y bombardeo que había ido a hacer a Badajoz en avión F-5. Había partido los últimos días de diciembre y si bien el curso terminó el último día de marzo, el 2 de abril ya teníamos pasaje de regreso los dos que fuimos a hacer el curso. El otro era el capitán García de la Cuarta Brigada de Mendoza, que después falleció en Malvinas. Y teníamos pasaje para el 3 de abril, sin saber, por supuesto, de todo esto, menos estando allá. Nos enteramos cenando en la casa del agregado aeronáutico, así que esa sorpresa hizo, no digo que anticipó el viaje, porque ya lo teníamos, pero sí la presentación al edificio Cóndor a recibir órdenes. Yo recuerdo que fuimos el día lunes y nos dijeron de inmediato a las unidades a rehabilitarnos en los aviones, porque si bien habíamos estado volando en España, al dejar de volar 45 días un avión, necesitamos una rehabilitación para poder seguir volando. Así que nos mandaron de inmediato a las unidades, a él a Mendoza y a mí a Reynolds, a ser rehabilitados. En aquella época yo era capitán, ya era jefe de cuadrilla, llevaba ya muchos años en Reynolds, realmente un tiempo bastante grande, y mi experiencia como jefe de cuadrilla también era bastante. Si bien era capitán en primero o segundo año, ya llevaba varios años arriba de la 4. Era jefe de cuadrilla del segundo escuadrón y a la vez ocupaba el cargo, como vos lo dijiste, de oficial de operaciones, que es el que escribe en el pizarrón quién vuela, quién no vuela, el horario y otro más, porque de los jefes de cuadrilla era el más antiguo de los 4. ¿Qué edad tenía en esa época? Como te decía, estaba casado y tenía dos hijos varones. Ajá. O sea que cuando se fue a la guerra dejó a su esposa y dos chicos, ¿de qué edad aproximada? Y uno había nacido en el 75 y el otro en el 77, o sea que 7 y 5 años más o menos. Claro. Bueno, ¿y cómo fue esta inmersión de repente en una guerra, ¿no? Porque creo que nadie estaba pensando en ese momento en la Argentina. De repente uno vuelve como su caso, ¿no es cierto?, de España, y se entera de que el país ha entrado en guerra y lo convocan y tiene que volar, y de repente, bueno, es una situación muy fuerte, creo, ¿no? Sí, además de muy fuerte, todo muy muy muy raro, muy, diríamos, inédito, si fuera la palabra, porque no solo se trataba de una guerra, sino que aparte era una guerra aeronaval, para la cual la Fuerza Aérea no nos había preparado como el piloto para una guerra aeronaval. Esto porque desde el año 69 había una resolución del Ministerio de Defensa que decía que la responsabilidad primaria del tema aeronaval era de la Armada y no de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tenía solamente como apoyo colateral en la zona marítima y con los medios que tenían, sin poder adquirir o desarrollar medios específicos para esas cosas. Entonces, el aislamiento que nosotros teníamos, el equipamiento, no era ni mínimamente adecuado para un combate aeronaval. Por otro lado, época del proceso, la gente de inteligencia estaba volcada más al marco interno, que se llama, o sea, averiguar qué pasaba dentro de la Argentina, que informarnos a nosotros de un posible enemigo. Y por otro lado, nunca se había tenido una hipótesis de conflicto con una zona como Inglaterra. O sea, había otras hipótesis de conflicto con países vecinos, como siempre se estila, pero no con Inglaterra. Así que no solo era la guerra, sino que todo era muy novedoso. Vos imaginate, yo tucumano, me crié en Tucumán, estudié en Córdoba en la Escuela de Aviación, de ahí fui a Mendoza, a la Escuela de Caza, y a Reynos, centro del país, todas las provincias mediterráneas. La última vez que había visto un barco fue en el Villiquen, antes de ir a la Escuela de Aviación. O sea que no sabía ni tenía idea de todo eso. Inclusive ni a Mar del Plata había ido, así que no, era todo nuevo. Realmente, además de lo denso de la guerra, el tema del ambiente, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo es, para alguien que no está en el tema, explicarle el avión que le tocó pilotear en aquellos años, Antonio? Bueno, el avión en realidad ya era el más viejito de lo que tenía la Fuerza Aérea Argentina. Tanto es así que la Quinta Brigada era como la Cenicienta. Ya en esa época ya nadie quería ir casi a la Quinta Brigada. Pasando por el avión que era el más viejito, además que la brigada está en el centro de la nada, estaba al lado de Villa Mercedes, que Villa Mercedes en esa época tenía 50.000 habitantes y estaba a 10 kilómetros de la base. La base se caracteriza porque la vivienda nuestra estaban al lado, o sea que vivíamos aislados prácticamente del mundo. Y ya en esa época en la Fuerza Aérea estaban los A4C, estaban los Mirage, los Dagger, entonces había material más apetitoso para los jóvenes pilotos y ya nadie quería ir al Reno. El avión realmente buenísimo, lo demostró en las operaciones aéreas. El avión ya había operado por parte de Estados Unidos en Vietnam y los israelitas lo habían usado en la guerra de los Seydi y de Yom Kippur, o sea que era un avión conocido, no por nosotros, pero bueno, sí de histórico, digamos, tenía su currículum y realmente fue muy bueno a pesar de la edad que tenía, ¿no? Julio, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo no? Buenas tardes. Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos ahí a días de empezar la guerra. Ustedes con el A4B. ¿Y qué conclusión llegaron de qué es lo que podían hacer con los materiales disponibles ante la inminente llegada de la fuerza de tareas? Bueno, en realidad nosotros como pilotos operativos no teníamos oportunidad de llegar a conclusiones. Nosotros teníamos solamente, digamos, la misión de operar y desarrollar las operaciones que nos dieran. Evidentemente sabíamos que estábamos en inferiores condiciones, tanto en calidad como en cantidad. Además de lo que yo le decía a David, no solo no estábamos adiestrados ni equipados, no teníamos un buzo para sobrevivir en el agua o el armamento no era el más adecuado. Sabíamos de todas esas carencias, pero sin embargo también sabíamos que no podíamos decir que no podíamos arrugar, teníamos que cumplir. Entonces, y para nosotros era la tarea a hacer, era realmente la misma que habíamos hecho siempre, salvo esas dos o tres condiciones, pero el medio aeromarítimo, y la otra más importante, que ahora íbamos a tener un tipo que te estaba tirando del otro lado. El resto, el vuelo rasante, el reabastecimiento, el lanzamiento de bombas, era lo que habíamos hecho durante toda la vida, no era nuevo, o sea que lo nuevo era solamente esos dos aspectos que te dije, el medio donde íbamos a operar y el enemigo que te tiraba. Antonio, ¿y cuántos aviones disponía la Argentina en ese momento para ir al conflicto, para entrar realmente en el conflicto? Y yo, si no me falla la memoria, los aviones de combate eran alrededor de 80 más o menos. Nosotros de nuestra brigada despegamos con 32 más o menos, que era la más numerosa en cantidad de aviones. Claro, 80 aviones parece un número importante, ¿no? Y era un número importante en ese momento. Estoy hablando solamente de los aviones de combate. Bueno, te estoy sumando ahí A4B, A4C, Mirage, Dagger, Bucará. Debemos sumar unos cuantos A4Q de la Armada, los superestándar, y después, bueno, se complementaban también con los Canberra, los bombarderos Canberra, los Hércules, sí, que hacían reabastecimiento y abastecimiento a las islas. Tenemos los Learjet, que hacían el Escuadrón Fénix, también una tarea muy importante. En fin, realmente sumando todo era una cantidad más o menos para tenerse en cuenta. Claro. Y Antonio, ya más o menos tenemos el panorama para toda aquella audiencia que no ha vivido de primera mano esta época. ¿Cómo fue el primer día que se enfrentó cara a cara con el desafío de llevar las bombas al medio del enemigo? Mira, el primer día realmente para nosotros, o sea, inclusive para el segundo escuadrón, fue bastante doloroso, si se quiere. Nosotros, el segundo escuadrón, desplegamos a Gallegos el día 1 de mayo y no tuvimos oportunidad de volar hasta el 12 de mayo, que es cuando después del 1 de mayo los ingleses se retienen y prácticamente no vuelven al ataque, sino hasta el 12 de mayo, por cuestiones de meteorología, por la sorpresa, porque ellos también se sorprendieron de la reacción de los argentinos, tuvieron que salir también a lamerse de algunas heridas. Vuelven el día 12 de mayo con dos unidades de superficie, una fragata y un destructor, la Brilliant y el Glasgow, que van a bombardear Puerto Argentino. Entonces, la Fuerza Aérea prepara salidas de Dagger y de A4B para ir a repeler ese cañón. Los Dagger no salieron por fallas técnicas y salieron dos escuadrillas de nuestro escuadrón. Una iba a mando del Capitán Busto y la otra iba a mi mando. Y bueno, fue bastante doloroso porque digo, salimos ocho pilotos, dos escuadrillas, cada escuadrilla lleva cuatro pilotos, y de los ocho volvimos cuatro, o sea que fue un golpe muy, muy duro. Fue el primer día también de combate a mar abierto, que no se tenía experiencia, fue el primer día que lanzamos ese tipo de bomba, y la positiva es que, bueno, que el Glasgow, el destructor Glasgow, si bien no fue hundido, sí fue traspasado por una bomba que explotó después, pero el Glasgow fue retirado de combate y nunca más pudo estar presente en la guerra. O sea, en lo material, bien, pero tampoco fue gratis, fue muy caro. Fíjate vos que la quinta brigada perdió nueve pilotos, de los cuales cuatro los perdió ese primer día. O sea que fue un golpe muy muy duro de inicio, de realmente como para tomar ciertas precauciones que de ahí en adelante se llevaron a cabo. Usted habla, Antonio, de se perdieron cuatro o nueve pilotos, ¿no? Son cuatro compañeros, amigos seguramente en muchos casos. ¿Cómo se vive eso en un grupo humano? Bueno, es en el momento que se produce, fue en vuelo, o sea, inclusive el número cuatro mío, que es el numeral que iba más atrás en esa época, el Alfred de Letiane, él vio cuando al número 3 le impactaron y cuando cae a tierra. Inclusive, para mayor tristeza, el número 3 mío, que fue el primer teniente Gavas, y fue derribado por la propia artillería de Darwin, fuego amigo, como se dice, claro, en la jerga, porque pasó por una zona que, bueno, no teníamos que pasar. Y en ese momento el shock lo recibió él, yo ya estaba alejado en otro lado, lo llamé a formar y se acabó. Y después la tristeza, el dolor viene cuando después que termina el vuelo, después que uno, termina la misión, porque mientras estás en la misión no hay alternativa de ponerse ni a pensar ni a nada, como yo siempre digo, eso de que va la fotito en la cabina, en la película, uno en la cabina va pensando en lo que tiene que hacer continuamente y no hay espacio para otra cosa. Y los muertos también, realmente, yo te digo, yo de los cuatro iniciales perdí el 3 ese día y el número 2 murió el 8 de junio, el teniente Arraraz, o sea que de los cuatro iniciales que éramos de la escuadrilla quedamos 2. Y realmente, no solo amigos, sino compañeros de toda la vida, porque esa, como te decía, una de las características de Reynolds es que todo el mundo vivíamos juntos, al lado de la brigada, o sea que las familias estaban unidas. Claro, sí, una situación muy especial. ¿Cómo se vence el miedo? ¿Y cómo se vence el odio también? Porque es posible también que surja ese sentimiento frente al enemigo o frente al enemigo que dispara y acaba con la vida de un compañero. Esas dos emociones, ¿cómo se viven y cómo se vencen? Bueno, como dice el librito, el valiente es aquel que logra vencer el miedo, ¿no? El que no tiene miedo es un temerario, lo cual no es bueno para el combatiente, y el que no vence el miedo es el cobarde. O sea que el valiente es el que tiene miedo, pero que lo vence. Bueno, lo que pasa que tampoco la característica del avión, de la característica del arma que uno usa, hace que tampoco no pueda yo en determinado momento decir, bueno, me pego la vuelta, o me escondo, o me bajo, ya no tengo alternativa. Claro. Una vez que uno está lanzado, es muy difícil decirme, sí, claro. Pero te digo que ha habido casos de gente que se ha vuelto mucho antes, o sea que no todo el mundo ha superado el miedo. O sea, y bueno, esto pasa como en todos lados, hasta que uno no conoce realmente qué puede pasar o que realmente no sabe cómo va a reaccionar. En cuanto al odio, yo diría que nosotros no he escuchado que nadie haya ido a pelear con odio. Sí, con la bravura que hace falta, con el coraje, con todo lo demás, pero solemos decir que no son enemigos, sino que son adversarios. Realmente se portaron muy bien ellos con los prisioneros, se portaron muy bien con la gente que realmente se rindió, y después de la guerra también reconocieron y siguen reconociendo el accionar, sobre todo, bueno, en el caso nuestro, de la Fuerza Aérea. O sea que yo creo que no ha habido odio, tampoco fue una guerra que se puede decir como que caracteriza a algunas guerras como las religiosas, las étnicas, que no terminan nunca precisamente tal vez por eso, pero no he oído realmente la palabra odio en ninguno de los, por lo menos de los que nos rodean a nosotros. Antonio, ¿cómo es el minuto antes de lanzar las bombas y el minuto posterior? Creo que es el momento más intenso de la misión, ¿no? Cuando enfrentamos el día 12 de mayo, cuando puse rumbo 90, hacia el este, y al frente alcancé a ver las dos fragatas, bueno, era un fragata instructor, lo único que uno piensa en ese momento es mantener y hacer las cosas bien. Primero vos tenés que estar pensando que estábamos volando alrededor de 500 nudos, o sea, unos 900 y pico de kilómetros por hora. Había que apuntar, había que seguir rasante, no pegarle al agua, preparar el armamento, y encima se escuchaban las explosiones de las granadas, de los cañones de ellos. O sea que en ese momento no estás pensando, solamente estás haciendo, haciendo lo que tenés que hacer, y es el principio de supervivencia, hacer lo que tenés que hacer para hacerlo y hacerlo bien. Y en el minuto posterior es seguir haciendo las cosas bien, escapar, y salir más pronto posible, porque seguramente nosotros esperábamos que iban a llegar los Harrier o alguien a buscarnos, y realmente el nuestro era un avión inerme para esas circunstancias de combate aéreo, no teníamos ningún tipo de defensa para combatir, así que había que tratar de escapar lo más pronto posible, y eso hacía que fuéramos rasantes de nuevo con todos los controles realmente a full. Y bueno, un minuto para nosotros es toda una eternidad. O sea, pensá que a 500 nudos son un poco más de 8 millas por minuto, o sea que realmente es una eternidad un minuto, ¿no? Y, sí, son segundos. Y bueno, y sí, realmente. Antonio, usted sabe que terminada la guerra y por muchos años hubo una sensación de ocultamiento de los excombatientes, de los hombres y las mujeres que estuvieron en el frente de batalla. ¿Usted cómo lo vivió en su pueblo? No sé si volvió a San Luis, a Córdoba, en la calle, con los amigos, con gente que tal vez no era amigo, pero sabía de usted. ¿Cómo fue esa experiencia? Bien. Bueno, mira, somos los primeros en reconocer que la desmalvinización comenzó con el propio gobierno militar, o sea, ocultando realmente a los prisioneros. Y si bien hay que reconocer la derrota de la guerra, se ocultó, se trató de ocultar tanto que realmente nunca se resaltó lo valedero que también se hizo en la guerra, como sí lo hicieron en medios internacionales. Yendo específicamente a la Fuerza Aérea, nosotros cuando volvimos a Reynolds, realmente todo el pueblo de Villa Mercedes estaba en la brigada esperándonos, realmente un pueblo que estuvo siempre al lado de la brigada. E inclusive los comentarios de la Fuerza Aérea en el mundo hizo que realmente, cuando uno decía soy veterano de la Fuerza Aérea, si soy de la Fuerza Aérea, es otra cosa. O sea, tal vez un poco injusto con las otras armas que también pelearon su guerra, pero había una diferencia y bastante notable. Y poco a poco el tema de desmalvinización, después inclusive del primer periodo democrático, se fue disminuyendo. Hubo algún par de reconocimientos en el gobierno de Menem, después siguieron algún otro reconocimiento, los últimos que firmó Kirchner, y poco a poco se reconoció, digamos, a nivel legal el tema de veteranos. En cuanto a la gente, uno ve con, digamos, con cierto agrado, podría decir, y cada vez es mayor la cantidad de gente que se interesa por saber realmente qué pasó en la guerra. Y otro gran orgullo es que cada vez es más la gente joven que quiere realmente saber qué pasó en la guerra, cómo pasó, y se escuchan las versiones sobre la guerra. Entonces tal vez lo más equilibrado sea en algún momento decir lo bueno y lo malo, porque han habido cosas malas y han habido cosas buenas, entonces hacer un verdadero equilibrio. Pero en general la desmalvinización empezó con el propio gobierno militar, inclusive dentro de las propias fuerzas, lo dice mucho en los reportajes, lo conoce muy bien Nicolás Carranceu, que ayer lo escuchaba en una charla. Realmente dentro de las propias fuerzas también ha habido mucho problema, tal vez de envidia o de algo así, porque no todos participaron en el combate. Claro. ¿Se acuerda cómo fue el reencuentro con su mujer, con sus hijos? Y bueno, fue muy emotivo realmente porque, te digo, nosotros fue la brigada que más muertos tuvimos. Tuvimos 9, uno se eyectó, o sea, si bien perdimos 10 aviones, uno de los pilotos quedó vivo. Entonces el golpe, emocional fue muy fuerte, porque aparte, como te decía, la familia vivían al lado de la brigada. Entonces cada vez que había un piloto caído, todo el barrio se enteraba porque iba oficialmente a avisarle a la familia que uno había caído. Entonces los reencuentros realmente fueron emocionantes. Y bueno, no duró tampoco mucho tiempo, porque a los 15 días tuvimos que volver a hacer alerta al Río Gallegos, pero realmente fue una... Lo que pasa es que cuando termina la guerra, por un lado, fue una frustración realmente el hecho de perder la guerra y la frustración de no haber conseguido realmente hacer lo que teníamos que hacer por las distintas circunstancias. Uno lo escucha al almirante Woodward, y ellos estaban el día 13, él mismo escribe en su libro La Guerra de los 100 Días, que le quedaban solamente 3 naves de combate en servicio, y que y Moore habla de que no tenían más munición ni víveres para más de una semana, o sea que también estaban ellos al borde del colapso. Y bueno, pero no lo sabíamos tampoco nosotros. Realmente los reencuentros fueron muy muy emocionantes y dolorosos, porque al lado estaba la familia que quedaba sola, ¿no? Sí. Tengo entendido, Antonio, que ustedes profesoran actualmente, ¿no?, en la Escuela de Aviación Militar. Sí, señor, sí, Julio, yo rendí hace ya, no, en realidad ya había sido profesor cuando estuve acá en la escuela. Sí. Yo estuve de joven, fui instructor de vuelo, después vine de jefe de escuadrón, ahí fui profesor también ya de algunas materias, y ahora las nuevas disposiciones, hace 4 o 5 años rendí el concurso y entré de nuevo como profesor. Estoy dando a cuarto año, materia muy específica, armamento aeronáutico y tránsito aéreo, la otra materia que doy. Claro, ¿y qué características le puede transmitir a estos nuevos aspirantes de lo que es ser un buen miembro de la Fuerza Aérea? A veces uno trata de comunicarle las cosas a los chicos. Esto, uno, lo importante es que uno ve que el chico de 17, 18, 20 años entra con el mismo entusiasmo con el que uno entraba en aquella época, hace toda una vida. Pero por otro lado, es una generación completamente nueva, distinta, formada de otra manera. Evidentemente los medios actuales son completamente distintos, entonces somos más nosotros los viejos profesores que tenemos que adaptarnos a estas nuevas versiones. Inclusive estos últimos tiempos estamos dando clases por internet, y realmente tenemos que adaptarnos nosotros un poco a las nuevas generaciones, y sí tratar de transmitirle a ellos lo que son los valores intrínsecos de y por qué tiene que ser íntegra la vida. Y bueno, no es una tarea fácil, evidentemente. Fundamentalmente, lo que más hay que tratar de hacerle entender es por medio del ejemplo, y no es lo más fácil. Antonio Zelaya, comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina, excombatiente, estuvo en el Teatro de Operaciones de Malvinas peleando contra los ingleses, y hoy nos contó una parte de su historia, lo que recordó, lo que vivió en esos días tan cruciales, con un clima tan, tan fuerte que vivimos en la Argentina y, por supuesto, en el lugar del combate. Antonio, muchísimas gracias por estar en Caminante y acompañarnos y abrir sus recuerdos, su corazón para contarnos esa vivencia tan importante. Bueno, yo le agradezco a ustedes la oportunidad de poder hablar y decir algo sobre el tema de Malvinas, más que todo por en recuerdo de todos aquellos que de alguna forma o quedaron allá o volvieron y no quieren o no pueden hablar del tema. Es lo que podemos, tenemos la obligación de seguir brindando a la gente esas verdades. Y desde ya que quedo a disposición de algunos, si tiene preguntas, yo estoy en Facebook como Antonio Zelaya, o me pueden contactar por mail, y hay, las preguntas que pudieran quedar pendientes serán resueltas por ese modo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram, o llámanos al 4766-5996. Había una vez Jairo. Thank you. queda tan lejos volverme a ver en el espejo de la niñez. Ay, qué difícil es mirar con sencillez. Sí, me da miedo, ¿qué voy a hacer? Puedo y no puedo retroceder. Al desandar, no sé con qué tropezaré. Había una vez, había una vez, había una vez, había una mensajes a la consigna que propusimos acerca de cómo viviste la guerra de Malvinas. Nos dice, buenos días caminante, yo trabajaba en ese entonces en Florida y Rivadavia y para llegar pasaba por la casa de gobierno. Ya a esa hora había gente con banderas. Ese día el centro fue una locura. Me enteré al llegar al trabajo. Da una profunda tristeza por tantas muertes y el dolor que provoca todavía en tantas familias. La violencia no es el camino, tal vez algún día todos los gobernantes lo entiendan. Y ojalá Malvinas se recuperen en honor a tantos héroes. Mis respetos para todos ellos. Este mensaje es de Carmen García. Muchas gracias, Carmen.

sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Jealousy, celos por Queen. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. La pasajera equivocada. Segundo episodio. Pepe Montaño. Así se llamaba el amigo boliviano de Desiderio Balcarce. Tras conseguir mujer argentina, haber formado una familia, tener hijos y vivir por unos 15 años en la Argentina, emigró. Primero volvió a su tierra, después residió algunos años en Ecuador y finalmente en Los Ángeles, como tantos latinoamericanos. Pese a la distancia y al paso del tiempo, Pepe mantenía algún contacto con su amigo argentino. Una vez le comentó que las primeras veces que salió con su coche por Los Ángeles había algo que le resultaba extraño, que no le cerraba. Finalmente se dio cuenta. En las calles de la gran ciudad californiana no hay baches ni desniveles. Esa era la rareza. Con su cliente, el señor Duncan, andando por la autopista Riccieri, la sensación era la misma. Un auto grande y un pavimento impecable explicaban la sensación de plenitud que embargaba a Desiderio. Es como recibir visitas en casa. Lo estratégico está impecable. El comedor, la cocina, el baño, algún pasillo. Del resto no quieras saber. En la Argentina es igual. Algunas vías troncales parecen un billar. Ni bien te apartás de ellas, empiezan las sorpresas. Baches por aquí, grietas a granel, pozos. Pero por el momento no había sorpresas. Balcar se escuchaba al visitante estadounidense. Por momentos lo miraba por el espejito retrovisor y asentía a sus comentarios en un español más que aceptable. «En los próximos meses llegamos con una nueva línea de tractores al mercado argentino», dijo Duncan. «Tiene todos los chiches», agregó, y sonrió, haciendo gala de su dominio de las piruetas de la lengua local. La cabeza de Desiderio estaba en su encuentro reciente en Ezeiza con su amigo de la juventud, Alfredito, el hijo del gran Alfredo Bonaventura de los esteros de Liberá. Después de como 3 años sin verlo, se habían encontrado en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. La gente le dice Ezeiza, la localidad del sudoeste del Gran Buenos Aires donde está instalado. El nombre oficial se debe precisamente a este general y ministro de Obras Públicas que impulsó en los años 40 del siglo XX la creación de la estación aérea, por 3 años la más grande del mundo. Desiderio siempre había sido lector y las esperas en los destinos o en la agencia solían encontrarlo leyendo de los asuntos más diversos. Mecánica para empezar, pero tenía fascículos de astronomía, computación y novelas, cuentos, ficción. Por supuesto, iba lento, entre viaje y viaje, pero era constante. Juntos habían hecho tiempo mientras Alfredito esperaba para viajar y Desiderio la llegada de su pasajero. Era remisero. Sobrevivía en el oficio por la calidad de su servicio. Auto pulcro y buena atención al pasajero. En Ezeiza le había comentado a su amigo sobre la mujer que lo había dejado. En el momento antes de separarse, Alfredito le había susurrado algo al oído y ahora su cabeza viajaba entre las palabras de Mr. Duncan, el consejo de su amigo correntino y los avatares del camino. Too much, demasiado, pensó, y decidió que los comentarios de Duncan los pondría en piloto automático, con leves expresiones de asombro, asentimiento y alguna sonrisa leve para demostrar un interés moderado. La ruta prevista era la Riccieri para empezar, obviamente. Autopista 25 de Mayo, bajar al final de todo en Paseo Colón y finalmente acceder al hotel más grande de Puerto Madero, cercano al Puente de la Mujer. Para no complicarse y poder pensar en lo suyo, decidió que lo mejor sería ir por el carril lento, el de la derecha, y bajar levemente la velocidad. Duncan ni advertiría la maniobra, acostumbrado como estaba a manejar tractores. Al menos eso pensó. No había entendido el susurro de su amigo antes de irse. Bien práctico, como hombre de negocios que era, comprendió que su amigo le había sugerido olvidarse del asunto. Los remiseros, al fin y al cabo, miran para adelante. ¿Olvidarla? La mayor parte de sus pasajeros eran pasajeras. No sería tan complicado, pero nunca había pensado en esa posibilidad. De Yvonne, para empezar, le encantaba el nombre, tanto que nunca quiso saber el apellido. Para él era tan solo Yvonne, la profesora de filosofía y letras, habitante de un departamento en el porteño barrio Norte. Por Arenales quedaba. La calle que inspiró Balada para un loco, el clásico de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Y él le cantaba, quereme así, piantao, piantao, piantao. Y ella se reía. La primera vez le dijeron que tenía que buscar a la señorita Yvonne de Arenales y Río Bamba. Dirección no tenemos, ella te va a esperar en la vereda, justo en la esquina, le avisaron. Él la adivinó enseguida con trajecito, tacos y la pollera apenas sugerente por encima de la rodilla. Y abrazadas por su brazo izquierdo una pila de carpetas y un bolso amplio colgando del hombre. Abogada o martillera, pensó, al tiempo que ella le hacía una seña con la mano. Desiderio detuvo su Honda Civic casi justo enfrente de la mujer. Se apresuró a bajarse y le abrió la puerta detrás de su asiento. La mujer abrió los ojos con expresión de asombro y mientras ingresaba al auto le obsequió un «muchas gracias», seguido de una sonrisa generosa, sin tapujos. «¿Vamos bien o vamos mal?», pensó en un instante mientras él mismo se acomodaba en su lugar. Yvonne le dijo la dirección y le agradeció la deferencia. «¿Le digo la verdad? No recuerdo la última vez que un hombre me abrió la puerta de su auto para subir». «Sus ojos lo merecen», sonrió mirándola por el espejito. «Muchas gracias», y volvió a mostrar su dentadura casi perfecta. «Tampoco recuerdo la última vez que los hombres me dijeron una galantería». «La humanidad está muy distraída, señorita Yvonne». No sé. «Y el señorita, dejémoslos de lado, por favor». Desiderio no había prestado atención a sus ojos. No todavía, por lo menos. Puede haber cosas feas en la vida, pero nunca los ojos de una persona. Los ojos de una mujer pueden ser dulces, pícaros, tristes, melancólicos, hasta grises, pero feos. Imposible. Yvonne hizo un llamado desde su móvil, revisó algunos papeles, curioseó por la ventanilla y finalmente abrió la billetera. Tomó unos billetes para pagarle a su chofer y volvió a hablar. «Déjeme acá en la esquina, ahí va a estar bien». «¿Cómo no?». La persona pagó y se acomodó como para descender. Desiderio se apuró a bajarse, dio la vuelta y volvió a sorprenderla. Otra sonrisa y una mirada de extrañeza. «No sé su nombre». «Desiderio». «Ah, ¿sabe quién fue Desiderio?». «Mi abuelo se llamaba así», le respondió. Estaban frente a frente sobre la vereda y notó que era alta, por lo menos 1,70 m, flaquita, de melena rubia y bellísimos ojos marrones, enmarcados por un rímel intenso, pero acotado. Desiderio le explicó, fue un rey de la Lombardía, de la época de Carlomagno. «¿Puede pasar a buscarme tipo 8, digamos?». «¿Cómo no iba a poder?». Suspendía cualquier viaje por llevar a esta porteña francesita, menuda, atractiva. «Sí, sí, a las 8 la espero acá, ¿le parece bien?». «Me parece bien, Desiderio», le respondió y se alejó. La vio irse con su saco entallado, sus carpetas y el movimiento acompasado de su cuerpo. Recordó Something de los Beatles y volvió al auto silbando, silbando bajito. Hacía rato que no silbaba. Vivo per lei por Andrea Bocelli con Giorgia. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei anch'io lo sai e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita attraverso un pianoforte. Spesso sa essere dolce e sensuale. per lei lo so mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. Lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pausa, notte e libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo. Auspician Caminante. Le Dardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Dardinier. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Retiramos el equipo en Caminante con un mensaje, Julio. Sí, Carmen de El Pato Berazategui nos dice: yo fui una de las que se entusiasmaron cuando se tomaron las islas. Posiblemente porque como docente siempre les había enseñado a mis alumnos que las Malvinas eran argentinas. Lamentablemente mi sueño se fumó poco tiempo después. Muchas gracias, Julio, por la musicalización y tu sección Caminos Famosos. También Laura Espiñeira en los poemas, Damián Espadea en la operación técnica, Patricia Mendi en esa Ya la vi y Silvina Pérez en Juglares. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen, nos escuchan y nos acompañan hoy y cada sábado en Caminante. Soy David Goller y nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere, a partir de la 1:00 p.m. Chao. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1:00 p.m. con la participación de David Koller, Julio Lloret, Karen Koller y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox.